como dijo un sabio, todo el mundo desea polinizar y desea que lo polinicen. Frases tan memorables como esta las podrás escuchar todos los viernes a partir de las 10 de la noche en Sueños Orgiásticos.